Ryan Pez. Estamos ante Midnight in Paris, medianoche en París. Trae Radio Andalucía Información. Esto es El País de los Sueños. Sueños. Guitarrista y bajo de estudio norteamericano, nacido en febrero del 50, graduado en Berklee College, promoción del 72. Es Frank Potenza. Esta es su música.